Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches, gracias. Gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes aquí en Radio UNAM, en este programa que todavía se llama Discrepancias y que sigue planteando la necesidad de escuchar su voz para podernos escuchar todos nosotros, con todos nuestros problemas, con todas nuestras verdades y con todos nuestros horizontes, para tratar de hacer de este país algo diferente a lo que tenemos. Hoy las noticias van de un lado para otro tratando... Ah, caray, yo no sé si puedo decirlo de esa manera. Vamos a tratar de demostrarlo. Tratando de engañarnos otra vez. De volvernos a decir que no vivimos donde vivimos, que no respiramos el aire que respiramos, y que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es simplemente un cuento de ciencia ficción en el que solamente vemos pasar las cosas sin que las cosas nos sucedan a nosotros. Terrible porque la verdad a final de cuentas nos aplasta. Hoy Peña Nieto fue a Michoacán. Ahí planteó ayudas, nuevas formas, en fin, según ellos. El asunto es más grave que eso. El asunto es que la gente ha tratado de defenderse de algo que va más allá de este posicionamiento de los grupos de narcotráfico, me parece. Ya lo hemos tratado aquí, ya lo hemos hablado, pero creo que vale la pena volverlo a decir porque es importante en términos de que esto ha corrido ya por muchos estados de la República, y como lo decíamos hace 15 días, me parece, ya son varios los estados involucrados en estas formas de autodefensa que son producto precisamente de la indefensión en la que ha dejado, en la que han caído muchos de los territorios nacionales. Imagínese usted si no tiene ya dinero ni para comprar lo indispensable, si ya no tiene dinero para la movilidad, si las escuelas están cayendo, si el agua cada día le sale más cara, si la energía eléctrica tiene usted que racionarla porque usarla como normalmente la hemos usado no se puede porque los recibos de luz son cada vez más altos. En fin, a ver, ¿qué queda de todo eso? ¿Que vaya la señora Rosario Robles a decir esto no sucede? ¿Esto no es cierto? No, la gente regularmente sale de su casa y busca cómo llevar comida a los hijos, a la madre, a la esposa. ¿Y sabe qué? Si no encuentra ni trabajo, ni tierra para laborar, ni lugar donde le paguen un salario, ¿sabe qué va a hacer? Conseguir a como dé lugar el dinero. Y ya habíamos dicho acá una vez, de que se muera mi hijo, a que se muera el señor que trae el relojote, se muere el señor que trae el relojote. Entonces, Entonces, ¿por qué mentir hoy con que las cosas a partir de un decreto y de la visita de un personaje se acabaron? Mire usted, el 7 de enero pasado, el INEGI dio a conocer algunos datos interesantes sobre lo que pasa en Michoacán. Decía o dice el INEGI que los grupos de autodefensa tienen presencia en aproximadamente 995 mil hectáreas, que representan la sexta parte del territorio del estado de Michoacán, que está conformado por 5.864.000 hectáreas. Entonces, ve usted, la quinta parte está ya en este rollo, ¿no? Los municipios que están en esto de la autodefensa son Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec, Calcomán, Chinicuila, Aguililla, Aquila y Tancítaro, que son de los más extensos territorialmente y donde hay poca población. Ahí hay decenas de poblados con menos de 200 habitantes, que es un verdadero problema para todo, incluso para poder gobernar. Es dificilísimo tener acceso a esos lugares. Y son territorios agrícolas y ganaderos que además son muy productivos, y en donde se destacan, claro, el limón, el aguacate, la papaya y el mango, que son verdaderamente pues el sustento de la vida de una buena parte de Michoacán. La autodefensa, acuérdese usted, nació el 24 de febrero, cuando menos es el dato histórico que tenemos, del 2013, y esto fue con el propósito de combatir a la delincuencia organizada que los mantenía asolados. Pero ¿sabe qué? También para combatir al gobierno, porque resulta que policías y soldados se metían a la casa de la gente, les robaban, violaban, etcétera, etcétera, etcétera, lo que usted ya sabe, y quedaban impunes. Y defenderse, sí. ¿De quién? De todos. De unos y de otros. Así que vea usted cuál es la situación en aquel lugar en donde nos dicen, que un decreto y una visita acabarán con todo, ¿eh? Con el hambre, con la pobreza, con la desigualdad. ¿Se lo cree? Ahí se lo dejo de tarea. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros. Los teléfonos en cabina 5536-8989, helada sin costo 01-850-52-688. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado. Yo te viviré regando con lágrimas de mis ojos, mi vida. La tierra que andas pisando, mi vida. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, yo a mi corazón le digo que se consuele. No... Bien, gracias por estar este 21 de enero aquí con nosotros, platicando de todas estas cosas que le pasan al país. Déjeme decirle, pues, vimos lo de Michoacán y lo de Peña Nieto, terrible, ¿no? Y luego ahí, fíjese qué grandioso es nuestro país y nuestro gobierno. Entonces dice Peña Nieto: instruyo a la Secretaria de Desarrollo Social para que se acabe el hambre, o algo así. Y bueno, pues se va a acabar el hambre. Es más, dijo que en un año ya estaba mucho mejor la situación de 3 millones, de 3 o de 1 millón de personas que ahora comían ya muy bien. Pero no tenemos datos que apoyen tal cosa. O me parece que no los tenemos. Y por eso invitamos hoy. Usted ya lo conoce porque ya es amigo de esta casa, digámoslo así, a Roberto González Amador. Yo, como ya les había dicho, es uno de los periodistas metidos en la fuente de las finanzas más confiables, cuando menos para mí, y desde luego para el periódico La Jornada, donde trabajas todos los días, y creo que a todas horas. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel Ángel, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación, por supuesto. Oye, pero dime una cosa, no todo merecido, pero a ver, dime una cosa, ¿cómo podemos creer que se acabó el hambre de 1 millón o de 3 millones de personas? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Con qué datos? ¿Cómo? Pues desafortunadamente la declaración de hoy no fue acompañada con los estudios, con la información que muestren esa mejoría que según el gobierno existe. También por desgracia, Miguel Ángel, el tema de la pobreza y de la desigualdad, pues la historia de México y del mundo ha demostrado que no se puede combatir con discursos, ¿no? Y que en los últimos años en México ha sido pues un ejemplo en varios sentidos de lo que es o de lo que pueden ser las políticas de combate a la pobreza y a la desigualdad. Yo creo que el tema valdría la pena presentarlo, digamos, de una manera general y luego particularizar, porque precisamente en estos momentos en el mundo hay una certeza de que el tema de la desigualdad es uno de los grandes temas que ha arrojado la crisis económica, la crisis financiera que estalló hace pues ya 6 años o poco más de 5 años en el otoño de 2008. Hay varias mediciones pues que pueden abundar en este sentido, pero basta decir que la OCDE ha dedicado en los últimos años, 4 o 5 años, 3 estudios sobre el tema. Comenzó hace más o menos 3 años, 4, con un estudio en el que se planteaba si el mundo se estaba volviendo más desigual, y el título del estudio simplemente le fue quitando los signos de interrogación hasta llegar a la conclusión de que el tema, por lo menos para ese organismo, y lo cito pues porque no hay dudas respecto de su orientación ideológica y todo, ¿no? Un organismo como la propia OCDE reconoce pues que el tema de la desigualdad es uno de las grandes consecuencias que ha dejado la crisis del 2008. Solamente mencionar que en los 3 primeros años de esta crisis la desigualdad en el mundo creció 12 veces creció más que en los 12 años anteriores, solo en los 3 años. Y actualmente pues México es uno de los países más desiguales. Estos datos los traigo a colación porque no podemos entender, o no se puede entender, que de la noche a la mañana literalmente 1 o 3 millones de personas hayan salido de una situación de precariedad, cuando la economía del país no ha generado ni el crecimiento ni los empleos para sustentar ese tipo de información. Los últimos datos que tenemos por parte del organismo que oficialmente mide la pobreza y la desigualdad en México, que es el Coneval, son datos para finales de 2012, indican que 46% de la población del país vive en situación de pobreza extrema, es decir, que no tiene tiene un ingreso suficiente para adquirir los alimentos básicos, y que enfrenta carencias como agua potable o drenaje o educación, etcétera, ¿no? Hay que decir pues que ese dato de 2012 mostró ya un incremento de la pobreza respecto de 2008, pero también es importante mencionar que, visto en un periodo de más largo, y en este caso es un estudio que publicó en diciembre pasado el Banco Mundial, este organismo señaló que la pobreza en México era exactamente igual que 20 años antes. Por eso es que yo mencionaba, y esa no es frase del Banco Mundial sino mía, que desgraciadamente la pobreza y la desigualdad no se puede reducir con discursos. En los últimos 20 años el Estado mexicano ha gastado una cantidad mayúscula pues de recursos públicos en programas destinados a la pobreza. Esos recursos públicos han servido claramente, entre otras, con fines electorales. Desde el Programa Nacional de Solidaridad en la época del expresidente Carlos Salinas hasta la cruzada contra el hambre, que como se ha documentado comenzó a operar en estados donde se avecinaban procesos electorales. Ningún funcionario público va a reconocer que la relación que existe entre los programas de combate a la pobreza y las cuestiones político-electorales, pero y es evidente que el mundo no se puede ver solamente a través de cifras, pero las cifras nos ayudan a dimensionar las cosas que se han hecho, y yo creo que es importante citar esto de que en los últimos 20 años la pobreza en México sigue igual, no ha cambiado en 20 años. 20 años en los que se profundizó un modelo económico, se insistió en un camino pues que no ha mostrado resultados en ese sentido. O sea, si el objetivo hace 20 años era reducir la pobreza, dos décadas después ese objetivo no se logró, porque el universo de pobres, 52% según el Banco Mundial, 52 de cada 100 mexicanos viven en pobreza, igual que hace 20 años. Déjame citar a Roberto González Amador, a citarte a ti, el viernes 6 de diciembre de 2013, en la página 31 del periódico La Jornada, se decía: subió a 60.6 millones el número de mexicanos que viven bajo la línea mínima de bienestar. Vamos a un corte rápido. Regresamos, nuestros teléfonos 55 36 8989 y da sin costo 01 800 50 52 688. Regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros, riéndonos porque es terrible esto que sucede en el país. Imagínese usted en esos 30 años de Miguel de la Madrid para acá, todo lo que se ha hecho por tratar de combatir a la pobreza. ¿Cuántos miles de millones de dólares se habrán gastado en este combatir la pobreza, que ha sido un fracaso y que crea cada día más dólares? Esto es así como lo que pasaba con aquellos monitos de una película que se llamaba, déjeme acordarme cómo, a los que les tiraban agua y en lugar de que se bañaran o se murieran, se reproducían. Así resulta con los pobres en México. Resulta que les dan más presupuesto y hay más pobres. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero bueno, el chiste es, no sé cómo puede apoyarse Peña Nieto, cómo es posible que diga que hay menos pobres. Y déjeme darle, por ejemplo, este dato de hoy. En el año que se caracterizó por la desaceleración, es decir, el año que terminó, de la economía mexicana, el consumo de los mexicanos en las tiendas de autoservicio y departamentales aumentó apenas un 0.1%. ¿Cuánto es eso? Nada. Durante el año pasado, 2013, ¿gobierno de quién? De Peña Nieto. Esto a consecuencia del retraso en la aplicación de los recursos gubernamentales y en los desastres naturales, dicen, ocurridos en septiembre, según la Asociación Nacional del Sector de Minoristas en el país, es decir, los comerciantes. Esta Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dicen que las caídas a tasa anual en 6 de los 12 meses del año pasado, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre, fue importante, y los mayores índices de retroceso ocurrieron en el cuarto y en el noveno mes, con 3.2% cada uno. Es decir, la gente no podía comprar. Es decir, la gente no tenía dinero para abastecerse. Estamos hablando de donde se compra la comida, ¿eh? Uh-huh. Así es. Entonces, sí. A ver, ¿cómo es posible que Peña Nieto diga, con estas cifras, que hay menos pobres, que se están alimentando mejor? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, tenemos... en realidad lo que podemos hacer es preguntarnos de dónde pueden salir esos cálculos, o de dónde pueden salir ese resultado en la reducción de... Y hablo de pobreza porque, bueno, si se alude a quienes no tienen el ingreso suficiente para adquirir los alimentos básicos y tener los satisfactores básicos en sus viviendas, que son las dos formas en las que en México se mide la pobreza, tendremos que ver, pues, cuál fue el contexto, qué fue lo que ocurrió en la economía en el año 2013. Efectivamente, como citabas anteriormente en la información, la economía mexicana el año pasado creció alrededor de 1%, es decir, menos de una tercera parte de lo que se había previsto al inicio del año. Otro dato importante es que el año pasado fue el de menor generación de empleo desde 2009. Hablamos que 2009 fue el año de la crisis. Uh-huh. 2013 fue el año de menor generación de empleo desde 2009. Aun cuando, entre paréntesis, el país ya se regía por una nueva legislación laboral que, cuando fue aprobada a finales del sexenio del expresidente Calderón, se decía que era como una especie de panacea para la generación de empleos. Un año después, el país generó la menor cantidad de empleos desde la crisis de 2009, y bueno, es conveniente mencionar que en 2009 la economía mexicana tuvo su mayor caída desde las épocas de la Gran Recesión. Entonces, el resultado de empleo, digamos, no es nada para escribir a casa, como se dice. Entonces, no tenemos empleo, hay un crecimiento económico, pues, muy escaso, marginal, 1%. El ingreso. En el año 2013 hubo una serie de factores, ¿no? Tanto externos como internos, que provocaron que la inflación fuera mayor a la prevista. El hecho de que haya una inflación mayor a la prevista, pues, simplemente causó un deterioro adicional en el poder de compra de los salarios. Podemos comprar menos cosas con nuestro mismo salario, ¿no? Un tema relacionado con el empleo y los salarios es respecto de la formalidad. En México, y esa es una estadística del INEGI, 6 de cada 10 personas en edad laboral trabajan en la economía informal, y el INEGI considera para esa medición a toda aquella persona que no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social. Son informales. Las remuneraciones, por lo tanto, también tuvieron las remuneraciones contractuales, que es sobre las que se realiza un seguimiento más puntual, tuvieron el año pasado el menor incremento en 10 años, en una década, y durante buena parte del año los salarios tenían una pérdida, una variación negativa, digamos, ¿no? Todas estas datos aparentemente inconexos, en realidad nos sirven para preguntarnos de manera fundada cómo puede ser que una economía con un desempeño tan decepcionante, y el término ha sido expresado por el sector empresarial, por los organismos financieros internacionales, incluso por el propio gobierno, ha aceptado que 2013 fue un año con un desempeño económico decepcionante. ¿Cómo es posible que con esos resultados, por otro lado, haya un número muy importante de mexicanos que hayan salido de esta situación de precariedad? Una de dos: o no estaban y se infló una cifra para decir que un año después el gobierno había dado resultados, ¿no? O simplemente se está maquillando una realidad que no existe. Yo creo que, aun cuando entre los expertos hay discrepancias, ¿no?, como en este programa, respecto de la forma en que el organismo oficial, el Coneval, mide la pobreza y la desigualdad en México, finalmente es una buena referencia, son las cifras que existen. Y aunque pronto se darán a conocer, se dará a conocer una actualización, la información que tiene el Coneval, que ha hecho pública y sobre la cual ha mostrado su metodología, es decir, que se pueden analizar con toda profundidad esas cifras, ninguna de ellas muestra que haya una reducción de estos niveles de pobreza. Ninguna. No hay una cifra que lo demuestre. Y es, digamos, es aceptada la premisa de que el crecimiento económico, si bien no es no es por sí mismo un factor que contribuye a reducir la pobreza, sí es una condición que debe existir para que esa pobreza vaya disminuyendo. Es decir, en la medida en que haya crecimiento económico, que haya generación de empleos, que haya recuperación del poder de compra de los salarios, en esa medida la pobreza extrema, que es de lo que estamos hablando al aludir a las personas que no pueden adquirir los alimentos de la canasta básica, solo en esa medida se puede ir reduciendo. De tal forma que la declaración que conocimos hoy, yo creo que la debemos ubicar en ese terreno, en el terreno de la declaración, y tratar de pero de la declaración sin sustento, exactamente, sí, de la mentira, sí, de una declaración sin sustento, hasta que no se nos muestren, que se hagan públicas las cifras, que muestren la metodología, y que se nos explique cómo desaparecieron, sí, literalmente de la noche a la mañana. Y yo insisto, en un entorno, o sea, en un periodo de tiempo, el año 2013, en que no se dio ninguna de las condiciones que pudieran haber incidido en una reducción de la pobreza. Más aún, para en las comunidades, en las regiones donde hay una mayor incidencia de pobreza, por supuesto que las transferencias de los programas públicos constituyen una parte fundamental del ingreso de esas familias, ¿no? Esos programas públicos no se interrumpieron con el cambio de gobierno. De hecho, o sea, son programas que funcionan eficientemente en cuanto a la transferencia de los recursos hacia las comunidades. Pero fuera de eso, no hay una actividad adicional, pues, que sustente esta aparente o reducción, al menos en el discurso, de la pobreza. Y también, aunque no es el no sé si haya una relación directa, pero cuando presentabas el programa, hablaste de la situación de Michoacán y de la situación de pobreza. Entonces, sí hay, evidentemente, yo lo creo, una necesidad por parte del poder público de mostrar que hay una realidad distinta a la que se están reflejando los periódicos, la televisión, la radio, de lo que pasa en Michoacán. Y ha ocurrido una cosa pues muy interesante en las últimas semanas. El año 2013 lo terminó el gobierno, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? Solamente recibía elogios por parte de un sector, ¿no?, de nacional y extranjero, solo elogios por las reformas. Las informaciones que se publicaban en la prensa extranjera, en las revistas especializadas, bueno, alguna revista llegó a decir, a nombrar al secretario de Hacienda como el secretario de Hacienda del año, ¿no? un secretario de Hacienda que, pues, también dicho entre paréntesis, en un gobierno que busca resaltar la eficiencia y la productividad y todo eso, pues había logrado una tercera parte de su meta, ¿no? Ahí es. Entonces, pero bueno, el año terminó, digamos, con un impulso, pues, propagandístico muy fuerte a favor del gobierno. Inició 2014 con todo lo que estamos viendo de violencia en Michoacán, en Guerrero, pero sobre todo en Michoacán, y el discurso cambió. Nos regresó las primeras páginas de los periódicos, los reportes de la prensa extranjera, nos regresaron a los años más duros de Calderón. Uh-huh. En menos de un mes, todavía no termina enero. Entonces yo creo que también el gobierno tiene ahora una necesidad de mostrar que México, o sea, sigue siendo ese que ellos construyeron hacia finales de 2013. Y por lo tanto, bueno, pues decir... En un momento en que, te digo, bueno, en el mundo se habla de este tema de la desigualdad como uno de los más preocupantes, que en México las cosas son distintas, ¿no? Un poco para mantener ese discurso de que aquí sí se están haciendo las cosas. El presidente Peña Nieto va esta semana a Davos, al Foro Económico Mundial, y aunque supongo que su intención es llegar con las reformas en el portafolio, pues el tema de Michoacán y la violencia necesariamente va a estar en la mente de esa comunidad de empresarios que se reúnen en Suiza cada año, y yo creo que pues también hay un poco la idea de tratar de mostrar que hay resultados en otro terreno, ¿no? Fíjate que estaba pensando en todo esto, pero el método resulta, miren ustedes, cuando la cabeza del poder visible ha llegado a ese poder, se ha encumbrado a partir de un sistema que tiene que ver con la compra de las voluntades, no con el mejoramiento de los sistemas de gobierno. Lo más probable es que eso se reproduzca hacia abajo. Hoy, supongo yo que, miren, Rosario Robles, ustedes tienen muy bien en la cabeza, Rosario Robles ya engañó una vez a muchos mexicanos diciendo que era una mujer entregada al pensamiento filosófico de la izquierda. Ya nos dimos cuenta después que no. Y hoy quizá, no quiero de ninguna manera deslindar a Peña Nieto, pero quizá también lo esté engañando diciéndole que la pobreza es de otro tamaño. Sin embargo, Peña Nieto no puede dejarse engañar, porque él sí sabe perfectamente que los datos que se tienen, que se han publicado, no pueden decir mentiras, y él no tiene posibilidades de cambiar esa realidad. Vuelvo a citar a Roberto González Amador, que dice: la desigualdad del ingreso en México triplicó a la que se registra entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Dijo nada más, nada menos que el secretario general del organismo, José Ángel Ugurri. ¿Usted se acuerda del ángel? El ángel que les dio el ángel de la dependencia. De la dependencia, ¿no? Este hombre dijo que el ingreso promedio de la décima parte de las familias mexicanas más pobres, fíjese usted, cabe 25, 26 veces en el que perciben las familias más acaudaladas del país. Pues, ¿de qué se trata? ¿Qué resultado puede haber de una desigualdad de este tamaño? ¿Qué puede suceder? Pero diría usted, todos aquellos que proporcionaron el dinero para que el señor Peña Nieto pudiera comprar mediante las tarjetas que usted ya sabe, las Monex y las Sorianas y todas estas, la voluntad de mucha gente, ellos sí le tienen confianza y van a ayudar al país para que este país vaya adelante y salga rápidamente de su crisis. Y sí es verdad que estamos dándole de comer a la gente sin que la gente trabaje. Es decir, el asunto no es sacarlos de la pobreza. En tal caso sería quitarles el hambre hoy. Después, quién sabe. Pero para que ustedes tienen confianza, estos señores, en su gobierno, bueno, ahí les va. Los mexicanos han transferido recursos a cuentas bancarias en el extranjero. Esos dineros que se han ido, se han duplicado en el primer semestre se duplicaron el primer semestre del 2013. Esto en comparación con el primer periodo de gobierno del 2012, digo, del último gobierno de 2012, según el Banco de México. Entre enero y junio de aquel tiempo, salieron del país 19.628.6 millones de dólares para ser depositados en la cuenta del extranjero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Le tienen confianza al gobierno los señores que tienen tanto dinero? Pues parecería que no, ¿verdad? Parecería que estamos viviendo otra realidad. Entonces, ¿qué confusión es esta, Roberto? Yo creo que despejar un poco esta confusión que se genera por el discurso, yo creo que es conveniente tener en la mente que cuando hablamos de pobreza y desigualdad en el caso nuestro, en el caso de México, nos referimos a un problema ancestral y complejo, como lo podemos abonar toda una serie de cifras para mostrarlo. De tal forma que pensar que se pudo haber solucionado una parte significativa de ese rezago en solo un año, sobre todo cuando en un año en que las condiciones económicas no fueron propicias, sí, por decirlo de algún modo, sí, no fueron propicias, yo creo que sí deberíamos, pues por lo menos levantar la ceja cuando escuchamos ese tipo de afirmaciones y no dejarnos abrumar, ¿no?, por lo que seguramente a partir de ya de esta tarde debe ser y mañana va a ser una intensa campaña de bombardeo informativo para convencernos de que las cosas se están solucionando, es decir, de que vivimos en un país donde ya se hicieron reformas económicas que habían estado paralizadas durante 20 años, donde la población más necesitada comienza a mejorar sensiblemente, o sea, ya sea 1 millón o 3 millones, hablamos de 200.000, 250.000 familias por lo menos. Entonces, me parece que para no caer nosotros mismos en esta confusión, sí debemos tener presente que cuando nos referimos a pobreza, desigualdad, aludimos pues a problemas muy complejos, pues, ¿no?, que no se pueden solucionar en el brevísimo espacio de un año, tal como lo demuestra el hecho de que hoy hay el mismo número de pobres que hace 20 años, ¿no? Entonces, no es algo que se pueda solucionar rápidamente. Yo creo que es parte de una de una estrategia de comunicación para mostrar que en el país ocurren otras cosas aparte de lo que está pasando en Michoacán y en otros estados, ¿no? Y ahora hay que plantearnos que no solamente es Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Durango, Coahuila, parte importante de Chihuahua, todo Tamaulipas, Hidalgo, en fin, Estado de México, incluso el país está en una situación realmente grave. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con sus llamadas, con su voz, que es desde luego lo más importante que tenemos en Discrepancias. Vamos entonces al corte y regresamos de inmediato. Bien, decía yo, muchas gracias por sus llamadas. Doña Karen Dam, ya la extrañábamos, quién sabe si se nos había metido Doña Karen, pero siempre, siempre importante su voz. Dice Doña Karen, su jalada esa de la jornada contra el hambre le va a quitar el hambre a 1,000,000 de personas. ¿Y los otros 60 millones? Pregunta. Es una burla, dice Doña Karen. Si fuera cierto lo del millón, ¿por qué está bien? Vamos a ver si... Manuel Rosales de Tlalpan dice, la pobreza comenzó a aumentar a partir de 1970, en que termina el milagro mexicano, y a partir de ahí todos los políticos priistas, hoy en 8 partidos, son culpables. No hay que olvidar que no hay políticos honrados en este país, por eso hay tantos pobres. Nada más quitaría yo de ahí... Discúlpeme, don Manuel, Andrés Manuel, a su tocayo, porque nos consta la honradez del tipo. Berta Martínez de Benito Juárez dice, uno de los factores que considero para que estemos igual o peor ha sido el Tratado de Libre Comercio. Largo hay que hablar sobre esto, ¿eh? Largo. Celia Díaz de Tlalpan, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo vamos a vivir si pagan sueldos miserables? Pagan lo mínimo. El pueblo se está muriendo de hambre. Le suben 2 pesos al salario mínimo y le suben 2 pesos al metro. Es una burla. Francisco Javier González de Coajimalpa dice, bien sabemos que para Peña Nieto la pobreza es negocio y ventaja electoral. Manuel Munguía de Iztapalapa nos dice, los dragones, ¿cómo las ratas? Muerden su cola, saben que la tienen. Complicidades y vínculos con el AMPA. Y era productora de amapola y marihuana, apadrinando a la delincuencia organizada y a la narcoeconomía. Quieren desarmar al pueblo y su autodefensa echándoles la culpa de la situación, dejándolos indefensos. Los políticos regionales y de los 3 niveles de gobierno saben de su irresponsabilidad cínica y criminal. Hoy el FMI redujo las expectativas soñadoras de la actual administración a 3% para el año en curso. Dicen que de 5 a 10 años para salir de la recesión. Muchas gracias, don Manuel. Luis Medina, de Gustavo Madero, dice, un coscorrón a Sebastián Lerdo de Tejada. En el ISSSTE ya se acabaron hasta los mejorales. Más pronto ya los derechohabientes caerán como moscas fumigadas. En el nuevo PRI se mueve, pero se mueve para atrás. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, Enrique Peña Nieto y sus secuates no solo nos robaron el petróleo, también le regalaron 450 millones de dólares de un préstamo para financiamiento privado. Nunca saldremos de esta desgracia. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice, a los radioescuchas y a los de este programa tan sincero les recuerdo, Enrique Peña Nieto con su policía y ejército fue a prender a los dirigentes de las policías comunitarias en Guerrero, en Orinalá y otros municipios de la Costa Chica y la Montaña, imputándoles delitos que no han cometido, y ahora esos municipios están siendo invadidos por narcos y secuestradores, y el ejército que ahí se quedó no hace nada para controlarlos y encarcelarlos. Esto mismo quiere hacer en Michoacán. Duro, don Agustín, ¿eh? Y nos dice también Irma Belmont, del Estado de México, ¿qué opina de las mineras que hay en Michoacán? No, hombre, largo será el asunto de las mineras. Tenemos un programa pendiente sobre eso. Ojalá también nos ayude nuestro amigo Roberto, porque es interesantísimo hablar del asunto, ¿eh? Bueno, Jesús Hernández dice, los mensajes mentirosos de la delincuencia que gobierna este país nos deben alertar para aprender a sembrar alimentos para poder tener autosustentabilidad. Bien, pues se nos acaba discrepancias, pero no vamos a quedarnos con las ganas de decir todo lo que queremos decir. Entonces instituciones? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué nos mienten? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué gana una mentira frente a una verdad tan inmensa? Pues me parece que el tono de los mensajes de los radioescuchas marca muy bien el marca muy bien pues el sentimiento que hay en la calle sobre la situación que se está viviendo. Yo creo, bueno, mi síntesis de lo que hemos estado hablando los últimos minutos sería que no tenemos ninguna evidencia pues que nos muestre de manera fehaciente pues de que ha habido una reducción realmente asombrosa, sería el caso, ¿no? En cuanto a la pobreza extrema tal como se mencionó hoy. Yo creo que un punto más, y lo mencionó el señor González en una de las llamadas, es que como también lo dijimos aquí, pues que los programas, las políticas de combate a la pobreza han resultado ser pues beneficiosas para algunos, pero seguramente no para los más pobres, a partir del hecho pues de que su número no ha disminuido, ¿no? en los últimos 20 años. Y una cosa que también me parece relevante y que fue tocada por la señora Martínez, ¿no? Cuando ella hacía alusión al Tratado de Libre Comercio, que este año está cumpliendo 20 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yo creo que estamos precisamente en ese círculo del que no salimos. ¿Por qué habríamos de tener resultados diferentes si en esencia las políticas son las mismas? Y cuando me refiero a las mismas, no es que sean políticas exactamente iguales. Las que se han aplicado hoy en México se aplican hoy en México respecto de hace 10, 20 o 30 años, son similares en el sentido de que tienden a transferir una mayor parte de la riqueza nacional hacia el sector privado, ya sea nacional, pero sobre todo extranjero, como se viene observando en los últimos 10 o 15 años. Entonces, porfiar en ese tipo de políticas pues no nos lleva sino a los resultados, a resultados iguales, ¿no? A los resultados que ya tenemos. Mientras tanto, pues hacer discursos en torno a la reducción de la pobreza, canalizar enormes sumas de dinero hacia programas que yo no lo quiero hacer en un tono despectivo, pues, porque pero programas que son meramente asistenciales, ¿no? Que alivian probablemente una situación de coyuntura, pero no resuelven las causas estructurales de la pobreza en el país, no las han resuelto en los últimos 20 años. Pues yo creo que es pues sí, como decía nuestro radioescucha el señor González, es que hay un gran negocio político ahí, ¿no? Hay una gran rentabilidad política en el manejo de todo este tipo de cifras y discursos y programas y actos públicos, que al final pues seguramente cuando se hagan evaluaciones más independientes podremos seguramente llegaremos a la conclusión de que estos datos pues no tienen mucho sustento en la realidad, ¿no? Fíjese usted qué tanto estamos metidos en el embrollo. Entre 2010 y 2012, decía Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, decía, entre el 10 y el 12 la población por debajo de la línea de bienestar en México pasó de 59.6 a 60.6 millones de personas. El número de gente sin acceso a la seguridad social, como atención médica o pensión, creció, fíjese usted, oiga las cifras, de 69.6 millones a 71.8 millones en ese mismo periodo. No se recuperó México, estamos hablando del 10 al 12, porque en el 13 no pasó nada. No pasó nada, sí. No hay ninguna evidencia hasta ahora, y todas de las que hemos hablado son cifras producidas por, generadas, perdón, por instancias oficiales. Uh-huh. No hay ninguna cifra que nos muestre que hubo crecimiento económico, aumento del empleo, aumento de los salarios, sino por el contrario. Bueno, no hubo decrecimiento económico, hubo un pequeño crecimiento económico, pero no hay evidencia pues de que nos lleve a pensar en una mejora sustancial como la que se ha hablado en estos indicadores de pobreza, que yo creo que, bueno, valdría la pena mencionar que estamos hablando de cifras y cifras, pero detrás de todas estas cifras hay una situación que es delicada, grave para millones de mexicanos, 50 millones o 60 millones de mexicanos. Detrás de todas estas cifras hay personas que tienen un horizonte realmente muy, muy corto. O sea, en algunos casos el horizonte de estas familias es el día siguiente. Esa es realmente eso es lo que está detrás de todas estas cifras. O sea, estamos hablando de personas, de familias que su horizonte es tener algo para comer mañana, y ese también es este país, ¿no? Es la mitad de la población vive en esas circunstancias. Fíjese usted el tamaño de la perversidad, si me permite. A este gobierno le interesa fundamentalmente seguir teniendo un enorme ejército de pobres a los que puede ir comprando en las elecciones. Pero además los va acostumbrando a estar dentro de esa pobreza y a recibir de parte del gobierno esto que decía Roberto, es la ayuda coyuntural que se les da al día. Es decir, tú vas a comer mañana porque yo te voy a dar de comer para mañana. Pero no vas a tener trabajo, pero no vas a tener escuela, pero no vas a tener salud, pero te voy a dar de comer. Seguirás igual de pobre. ¿Quieres algo más? Espérate a que lleguen las elecciones. Entonces te voy a dar a lo mejor un Rotoplas. Entonces a lo mejor te doy un par de tenis. A lo mejor te doy unos lentes para tus hijos. A lo mejor te doy algo, pero no te voy a dar la posibilidad de que cruces la línea de la pobreza. Porque pobre es como me convienes. Porque pobre es como te compro. Porque pobre es la única forma de que yo continúe en el poder. Los pobres hoy tienen una utilidad electoral quizá como nunca la habían tenido en la historia, pero ahí están y este gobierno pretende preservarlos. ¿Te parece? Sí, definitivamente. Sí, a eso, digamos, yo aludía cuando decía que se han gastado enormes cantidades del presupuesto público en programas para la pobreza sin que hasta ahora se hayan resuelto las causas estructurales de esa pobreza. No están resueltas, y la fragilidad de regiones del país como las que tú mencionabas, ¿no?, que van desde el norte en Tamaulipas hasta el centro, el occidente y el sur del país, nos muestra claramente que algo no está funcionando bien, ¿no? Que evidentemente es una situación de fragilidad detonada por el tema del mercado de drogas ilegales, pero detrás de esa fragilidad, o sea, para que ese mercado florezca, hay condiciones previas de fragilidad que permiten que ese mercado florezca, ¿no? Y esas condiciones de fragilidad están determinadas por deficiente educación, los caminos pues del ascenso social están cerrados, ¿no? Y de eso también hablamos cuando nos referimos a pobreza. Bien, pues les agradezco mucho, muchísimo que hayan estado con nosotros este día. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Miguel. Yo espero que, por la invitación. No, yo espero que al contrario, hasta tú nos digas, oye, maestro, hay que hablar, hay de repente despertarnos, porque luego fíjese usted que es tal el cúmulo de información que llega, que de pronto se nos pierden filones importantísimos de información que usted debe conocer. Entonces, nuestros buenos amigos tienen que dar de repente un zape para decirnos, maestro, no se te vaya esto que es muy importante. Pero bueno, hoy se acabó Discrepancias. Les agradezco mucho su presencia en esta nuestra cita, en este su programa. Hoy 21 de enero del 2014, Humberto Sánchez Castrejón manejó nuestra máquina del tiempo. Enrique Jiménez Aldama en la asistencia de producción, y a quien le debo de reconocer que después de un gran esfuerzo ya puede escribir casi correctamente la A. La O le sale mejor. Y Baltasar Domínguez, que vino al programa hoy. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Yo, como siempre les digo, si lo que hemos dicho aquí les ha servido para reflexionar, piense en lo que le pasa a su país, piense en lo que le pasa a su entorno, háblelo con sus amigos, tómese un café y platique de lo que hablamos. Y si no, adelante, cambie usted de programa. Oiga a Televisa Radio Fórmula.